para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pacto de Fuga irá al Festival de Cine de Shanghái. La película chilena fue seleccionada para participar en la 23ª edición del certamen, que se llevará a cabo entre el 25 de julio y el 2 de agosto. La cinta de David Albala será parte de la sección Panoramas, donde además vivirá su premiere a nivel internacional. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.